sé a dónde voy. Me cortaron la luz por no pagar el mes. En algo más he perdido la razón por descubrir mi pasión. Cuánta cagada, pobre garganta.